lo esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que todos ustedes estén muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves, después de la doctora Elba Garber, vengo a hacerles compañía hasta las 12 del mediodía. Y si quieren recibir un ángel y un mensaje, nos tienen que llamar a la producción. Estamos en el 4-789-9014. 4-789-9014. Esa es la línea para comunicarse con nosotros durante el programa, para pedirnos un ángel y un mensaje, y después para conectarse con nosotros por los libros Luz de Ángeles y Ángeles a tu Alrededor, de los cuales soy autora y que no están en las librerías. Solo los podés conseguir llamándonos a la producción. También podés entrar a través de nuestra página www.cristinadelsolar.com.ar. Allí tenés los datos del libro, de la producción y también los programas grabados. Bueno, vamos al ángel que nos va a guiar y acompañar en el programa de hoy. Viene a nosotros el arcángel Rafael. Él trae sanación física, mental y espiritual a nuestras vidas. Es el protector de los niños pequeños, del matrimonio y de todos los profesionales de la salud. Cada vez que tengamos que recurrir a un médico o profesional, podemos pedir su ayuda. Él hará más fácil el camino. Si estamos enfermos y pedimos su ayuda, seguramente que los caminos se aclararán y podremos encontrar la mejoría. Es a quien siempre le he pedido que interceda por mí ante Dios para lograr una nueva oportunidad cuando tuve una enfermedad a los 27 años, y esa enfermedad había sido la causa de la muerte de mi mamá. Es un ángel reparador y purificador. Trae a nuestra vida el bienestar. Nuestro cuerpo se mantendrá sano junto a nuestra mente y espíritu si pedimos su ayuda. Muchas enfermedades del cuerpo provienen del espíritu, de la mente, de las emociones. Por lo tanto, no dudemos en llamarlo. Nos asistirá a nosotros y a nuestros seres queridos. El nombre Rafael significa Dios cura. En la Biblia lo puedes encontrar en el libro de Tobías, donde dice que viene a sanar a su padre. Dice: yo soy Rafael, uno de los siete ángeles que está delante de la gloria del Señor y tienen acceso a su presencia. Podemos ver su amorosa imagen en la iglesia que lleva su nombre, San Rafael Arcángel, o en las estampitas. Regalarlas a quienes están enfermos ayuda mucho en su sanación. También podemos invocarlo diciendo: amado Arcángel Rafael, te pido que me ayudes a sanar de, ahí menciono la enfermedad, el problema, la situación que nos tiene perturbados, su causa y efecto sobre mi ser y recuperar la perfecta salud. Gracias, Arcángel, sé que me has escuchado. Dios nos hizo sanos y prósperos. Si lo pedimos con fe, nos ayudará a volver al camino y así poder transmitir su palabra. Y ahora vamos a buscar un mensaje. Y él nos dice: aquí estoy. Escuché tu pedido. Estoy trayendo la respuesta. No te angusties. Todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga. Acércate a la alegría y ya verás. Y verdaderamente invocar al Arcángel Rafael cada día de nuestra vida, en cada instante de nuestra vida, nos va a ayudar a sanar hasta las emociones que estemos viviendo, vivenciando en ese mismo momento. Cuando nosotros estamos sintiendo que algo nos daña, que algo nos preocupa, que algo nos está lastimando, uno de los arcángeles que podemos invocar es el Arcángel Rafael, para que sane esa, para que sane esas, esos miedos, esos nervios, esas emociones, que nos encontremos de una manera sanando ese espacio. Y lo bueno de invocar al Arcángel Rafael para mí, en mi vida cotidiana, es que estoy invocándolo en el ambiente en el que estoy. Entonces yo, cuando lo invoco, traigo sanación, no solo para mi dolor o mi problema o mi angustia o lo que me esté enfermando, sino lo traigo para el lugar en el que yo me muevo. Yo puedo sanar un lugar, puedo decidir que mi casa, mi trabajo, el negocio donde estoy, la cola del banco en la que me toca estar, puedo invocar a Rafael para que sane ese lugar, para que sane ese ambiente, para que sane la situación conflictiva que allí hay. Y yo les conté siempre, por lo menos en los últimos tiempos, que cada dedo de nuestra mano está conectado con una energía y con un elemento de nuestro cuerpo, y que yo, en un taller que di hace muy poquito, el de los gestos sagrados, les explicaba cómo podemos contactar con cada dedo de nuestra mano si estamos en algún lugar o necesitamos la ayuda encerrando. Por ejemplo, en este caso, Rafael se invoca con el dedo pulgar. El dedo pulgar vos lo cerrás con los, tomás el de la mano izquierda, con los cuatro dedos de la mano derecha lo envolvés, y el pulgar lo apoyás en la palma izquierda. El dedo pulgar representa el elemento fuego. Su cometido energético es equilibrar las energías del cuerpo. Nutre cuando debe alimentarse y destruye cuando debe eliminarse. Además, en él reside nuestra conciencia divina. Entonces, si vos sentís que el ambiente está mal, que vos te sentís mal, que la situación, o que te sentís mal sin que el ambiente esté mal, acordate, una de las formas de invocar al Arcángel Rafael, además de decirle: Arcángel Rafael, sáname, es cerrar tus cuatro dedos sobre el pulgar izquierdo primero, y el pulgar derecho sobre la palma, y después te quedas así un poquito, y después lo haces sobre el otro dedo, el otro pulgar. Yo después se los voy a mostrar en Facebook para aquellos que quieran aprender bien cómo se hace. Los que ya hicieron la charla, los que ya vieron otros cursos, van a saber que es tan simple como me envuelvo con mis cuatro dedos de la otra mano el pulgar, sin apretar, y el pulgar de la otra mano lo pongo en la palma de ese, y así hago uno con el otro. ¿Saben por qué? Porque yo estoy ahí moviendo toda mi energía, estoy limpiando mi energía y la estoy sanando. Y si estoy débil, si me siento flojo, si estoy cansado, haciendo ese gesto, lo que estoy haciendo es reconstruirme y sanarme. Y Rafael está presente en cada acto de nuestra vida en el cual nos reconstituyamos y nos pongamos en sanación. Y les cuento, avanzo un poco en el taller, y dice: la energía del pulgar representa al Arcángel Rafael, al pulmón y al hígado. Si se presiona fuertemente la punta del dedo a una y otra parte de la uña, se pueden aliviar trastornos respiratorios. Pero en realidad lo que queremos nosotros ahora es hablar del Arcángel Rafael. Quiere decir que si yo lo envuelvo a mi dedo pulgar o mi dedo gordo, como le quieras decir, con los dedos de la otra mano, estoy encontrando la energía equilibrada de la sanación. Saco la fuerza negativa que hay en mí, o la debilidad que hay en mí, y empiezo a avanzar en sanación. Si lo acompañás inhalando y exhalando y decís: amado Arcángel Rafael, sana mi cuerpo, mi mente y mi energía, estás haciendo un trabajo completo. Y una vez que lo haces en la mano izquierda, después pasas a la mano derecha y haces exactamente lo mismo. Al principio parece engorroso, pero es tan sencillo como se los estoy diciendo. Cuando empezamos a manejar los gestos sagrados, junto con las palabras sagradas, junto con los decretos, los pensamientos, vamos encontrando la salida para que el camino en nuestra vida sea más sano. Puedo sanar relaciones, puedo sanar situaciones, puedo encontrar el camino correcto. Cuando estás enojado, cuando algo duele y uno se pone más nervioso, cuando uno se siente atacado por la gripe, el resfrío, los bronquios y todo lo que pueda haber, estás más nervioso todavía. En cambio, si invocas la sanación, el proceso no se va a cambiar. No te vas a un resfrío son 7 días, bueno, estarás los 7 días resfriado, pero tu actitud ante el resfrío, tu resistencia ante el resfrío es otra, y lo mismo ante todas las adversidades. Cuando yo siento que una persona me enferma, que tiene una actitud de enferma ella y me quiere enfermar, bueno, invoco al arcángel Rafael y le pido que sane mi conexión con esta persona, que sane a esa persona, lo cual nosotros podemos tener la mejor de las voluntades. Podemos hacer el trabajo cotidianamente de rezar y pedir por ese otro. Pero si el otro no quiere, ignora mi regalo de oración y de pedido, no puedo hacer nada, no lo puedo obligar. Pero yo estoy tranquilo en mi cabeza y mi corazón que estoy poniendo lo mejor en esa persona. Entonces, si lo acepta bien y si no lo acepta, también. Cuando estamos trabajando con esta energía, hasta nuestros enemigos o hasta las personas que han sido muy fuertes y muy importantes para nosotros y que de golpe los vemos, los descubrimos y nos damos cuenta que no eran lo que parecían, bueno, pongo sanación entre esa persona y yo, pongo sanación en mí y mando sanación para la otra persona. Ese circuito no puede ser invadido por el odio y el enojo y la bronca. Si hay odio, bronca y enojo, vos te protegés, te sanás y te cuidás. Mucha gente me dice, no, porque yo estoy cuidando a fulano que está enfermo y entonces estoy todo el día agobiado y no tengo más energía. Claro, porque el que está pasando un momento malo de enfermedad o de lo que sea, necesita respirar, nutrirse y conectarse con las sanaciones. Si nosotros no estamos protegidos, nos terminamos bajando las defensas, enojando, angustiando nosotros. Hoy vino a vos, a mí, al programa, el arcángel Rafael. No solamente, quiero aclararlo esto, porque no solamente sana el cuerpo. El arcángel Rafael es el protector de los matrimonios. Entonces, si vos estás en una relación en pareja, con convivencia, y las cosas no están bien, pedir al arcángel Rafael que intervenga en sanar ese vínculo. Es el protector de los chiquitinos, de los niños pequeños. Más allá de su ángel de la guarda, él cuida a nuestros chicos pequeños. Entonces, pedirle al arcángel Rafael que acompañe a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, a quienes queremos, está sanándoles el camino. Más allá de que ellos elijan otro, más allá de que ellos piensen que la forma es otra. Hoy te digo, invocar a Rafael cada día es sanación para vos, por ejemplo, para sanar nuestro país, para sanar todo lo que se está rompiendo o se rompió socialmente a nuestro alrededor. ¿Me puedo seguir enojando con las circunstancias o puedo sanar? Bueno, mando sanación, elijo mandar sanación, elijo estar alrededor de la sanación y no del enojo y no de la bronca y no de la ira. Así que empecemos pensando y sintiendo que Rafael ilumina mi vida. Empecemos sintiendo y pensando que Rafael forma parte de mi ser cuando lo invoco, cuando le pido y recurre. Y no crean ese mito de que lo llamo tanto que se enoja. No, vos tenés que seguir pidiéndole, porque para él esa sumisión. Ellos están a nuestro alrededor todo el tiempo y acuden a nosotros para sanar, para liberar, para mejorar. Vos me podés decir, pero mira, en este trabajo donde estoy yo en este momento no se puede, esto está cada vez peor, la gente está mal. Pedí sanación igual, porque si no pedís sanación, entras absolutamente en el camino del desorden, en ese camino de estar todo da lo mismo. Me da lo mismo estar sano y metido acá adentro que están todos enfermos. No, porque te terminás contaminando. Esa es la diferencia de invocar al arcángel Rafael y de no invocarla. Que te contamines, que formes parte de esa energía, de esa circunstancia, donde se siente más el miedo que la paz, donde se siente más la oscuridad que la luz. Eso es lo que nos está pasando. Estamos viendo, enfocamos nuestra cabeza, nuestra mente, nuestra energía en lo malo. Bueno, cuando estás negativo, pedile al arcángel Rafael que te sane. Cuando pasás por momentos de mucha oscuridad, además de pedirle al arcángel Uriel que te dé luz y serenidad en tu cabeza, pedile a Rafael que te ayude a sanar esas situaciones. ¿Por qué caíste en esa oscuridad? ¿Por qué dejas que te embrolle y te envuelva lo negativo? Obviamente que hay personas que están tan enfermas, tan complicadas energéticamente, tan con tanto odio adentro de su corazón, que se siguen patinando en lo mismo. Entonces yo no puedo intentar cambiar al otro, pero puedo desde mi lugar aprender a no enroscarme, aprender a no engancharme, a pedir que Rafael sane mi mente, sane mis oídos, porque estoy escuchando por ahí, sane mis sentimientos, sane mis emociones. Y esta técnica cortita, simple, sencilla, que va acompañada con la respiración de tomar los dedos de nuestra mano, es una técnica milenaria japonesa, se llama Jin-Jin-Jiutsu. Pero no hace falta que aprendas la técnica, sería bárbaro que lean, que se informen sobre ella. Pero lo que haces al cerrar tus cuatro dedos sobre el pulgar y poner el otro pulgar sobre la palma de la mano, es transmitir la energía al cuerpo, al cerebro. Y eso es lo que te lleva a la sanación. Por supuesto que aprendiste esto, y entonces cada vez que sientas que la situación está mal, que te falta energía, que te falta serenidad, o que estás en un sanatorio, o que tenés que acompañar a alguien en la enfermedad, ese gesto te fortalece. Es casi imperceptible, porque no importa si bajas la otra mano sobre la derecha, sobre la izquierda, no importa, parece una oración que estuvieras haciendo. También la puedes dejar levantada. Lo importante es que entiendas que cuando vos invocás con la mente, con el cuerpo, la recepción es inmediata. Es como una antena, ¿eh? Es como cuando vos tenés internet o no tenés. Si vos no tenés internet en tu casa, por más que te conectes al wifi, no vas a recibir ninguno de tus aparatos. Ahora, si vos tenés la internet conectada y apagado el receptor, prendes el receptor y a otra cosa. Esto es conectarme con los ángeles. Esos están ahí. Soy yo la que no lo está recibiendo si no lo invoco. Rafael es el sanador natural. Rafael es el que viene a protegerte de todos los males. Rafael es el que te viene a conectar con la salud física, mental, espiritual, la salud de los afectos, la salud de los sentimientos, las emociones. Si yo tengo emociones enfermas y desequilibradas, porque bueno, estoy vencido, estoy agobiado, hay muchísima gente con ataques de pánico cada vez más. Bueno, en vez de enojarme, le mando al arcángel Rafael y le enseño, invoca al arcángel Rafael, que sane tus miedos, que sane tu angustia, que sane este gravísimo momento porque el que estás pasando, porque solo el que lo vive dimensiona estar peleando todo el tiempo contra los molinos de viento, porque es terrible lo que están sufriendo. Entonces, me puedo enojar, me puedo correr, me puedo ir, sí podés, pero pedir al arcángel Rafael que se haga cargo de esa situación. Y si te está pasando a vos, lo mismo. Arcángel Rafael, ven a mí. Arcángel Rafael, acude en este momento a mi vida para que yo pueda encontrar el camino correcto, para que yo pueda saber hacia dónde tengo que ir. Nosotros el sábado 6 de octubre nos vamos a volver a encontrar en un taller, como todos los primeros sábados de cada mes. Hasta diciembre seguimos haciéndolo, después retomamos en marzo, donde nos vamos a conectar con los gestos sagrados, con las palabras sagradas, con los actos sagrados. Vamos a conectarnos con esto de que siempre estoy mencionando en mi casa al que me daña. No, reemplazar el nombre de tu verdugo por oración. Aprender que los nombres se convierten en sagrados, pero también se convierten en malditos. Cuando yo estoy nombrando todo el tiempo a un ser que me está haciendo daño, lo estoy atrayendo. Entonces, el sábado 6 de octubre vamos a estar trabajando con la energía de los ángeles, con las palabras sagradas, con los gestos sagrados y con cómo convertir el nombre de una persona para nosotros, con el efecto que nos hace, en los nombres sagrados. Por supuesto que vamos a hablar de los nombres sagrados de Dios, por supuesto que vamos a hablar de los nombres de los nombres ocultos que no tenemos que mencionar todo el tiempo. Vamos a hablar de eso y mucho más. Es un taller integral donde vamos a trabajar con esto, con herramientas para el cotidiano. Que sea cotidiano que yo pueda mover mis dedos y unirlos a mi oración. Que sea cotidiano el que yo pueda entender que haciendo una señal de la cruz de determinada manera libero, sano ese lugar. El sanar, el poner nombres y situaciones sagradas en mi vida hace que pueda empezar a conectarme con lo mejor. Todos pasamos por momentos duros, difíciles, angustiosos, todos, por una cosa, por la otra. No podés quedarte sin avanzar, hay que ponerse de pie y seguir adelante, sin atropello, pero con verdad, con justicia, con amor, con luz y con sanación. Bueno, voy a los ángeles y a los mensajes para los llamados que recibimos. Va para Mónica de Barrio Norte, el ángel de la comunicación. Y aquí estoy, está sana, el dolor terminó, la vida te da otra oportunidad para disfrutarla. Lo lograrás al pedirlo de esta manera. Patricia de Castelar, el ángel de los sueños. Y aquí estoy, acudo a tu llamado. Tu fe es profunda, tu oración es escuchada. Los cambios acontecen, vive con alegría porque todo está en orden y armonía. Gladys de Núñez, el ángel del amor. Y aquí estoy. Escuché tu pedido, estoy trayendo la respuesta, no te angusties, todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga, acércate a la alegría y ya verás. Celia de Caballito, el ángel del discernimiento. Y aquí estoy, sí, lo lograrás, estás en lo cierto. El amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado, no tengas dudas. Para Alejandra, el ángel de la sanación. Y aquí estoy, no permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques, afirma tu fe, reza con alegría y así recibirás. Para Daniel, el arcángel Zadkiel. Y aquí estoy. Eres un triunfador en este camino. Desde este momento las señales son claras. No dudes en seguirla. La luz de Dios está en ella. Y para todos los que están escuchando el programa en este momento, va para ustedes el ángel de la confianza. Y aquí estoy. Traigo buenas noticias. Tu espera valió la pena. Se concretará este pedido. Sigue con fe. Todo se logrará. Y para los que van a escuchar este programa después, más tarde, en otro momento, por www.cristinadelsolar.com.ar o en Facebook, en Luz de Ángeles, o en Facebook, en Cristina del Solar, aquí va tu ángel. Viene el ángel del amor. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. Y en cada programa, y en cada momento, y en cada instante de la vida, hablo de ángeles. En mi vida general hablo de ángeles, aplico a los ángeles. Y les quiero decir que hoy que vino el arcángel Rafael y que vino a recordarnos, por si lo tenemos olvidado, que nos podemos sanar desde las emociones, los gestos, los actos, las palabras. Dejamos de recibir el odio. Cuando vos estás sano, todo lo que viene maldito, enojado, retorcido, no es que rebota. La verdad que sí, rebota, porque tenés un círculo de protección alrededor. Pero también uno aprende a transmutar el mal, porque si no ese mal sigue pululando. Un minuto que aflojaste la energía, ¡paf!, pasó. Entonces, me sano a mí y sano a la persona que me está enfermando. Me sano yo y sano el ambiente en el que estoy. Y yo sé, se los digo con todo mi corazón que cuesta rezar por el que te dañó. Cuesta pedir para aquellas personas que te dañaron. Bueno, no los nombres. Convertí eso en una oración por todos mis enemigos o a quienes me dañaron. Y entonces vos estarás recibiendo, uno recibe lo que da. Si yo mando sanación, recibo sanación. Si yo mando protección, recibo protección. Ahora, si yo estoy pensando en fulano de tal que me jorobó, que me jodió, que me defraudó o lo que fuera, estoy dándole entrada a ese odio, a mi mente, a mi cuerpo, a mi energía. Hoy te lo digo con todo mi corazón. Sé más feliz rezando y sanando a todos que estando enojado, perdiendo el tiempo, porque las cosas no van a cambiar. No se puede volver el tiempo atrás. No podés volver al día X. No podés volver al día de ayer. Podés continuarlo viviendo si no te acostaste, si no durmiste, y bueno, seguís en el mismo enredo. Justamente puse el ejemplo antes de las personas que cuidan enfermos en los hospitales. Obviamente que se hace eterno, pero hoy es un nuevo día. Y vení a sanarlo. Sanalo invocando al arcángel Rafael. Los dejo con este mensaje. Invoca al arcángel Rafael. Les mando un abrazo enorme. Les doy las gracias porque siempre alguno está por allí que por ahí no llamó, no se animó. Y a todos los que después me dan una devolución de este programa. Gracias. Les mando un beso. Nos encontramos Dios mediante el martes próximo aquí en AM830, en Radio del Pueblo. Como ya llevamos, pronto llegaremos a los 17 años. Chao. Hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. Cualquiera podrá.